Acabo de lograr descifrar el criptograma de un viejo pergamino. Sabía que contenía un secreto. ¿Y qué secreto? El de un sabio islandés del siglo XVI, un célebre alquimista. In Snefel Jokulis Katren Kendelivat, Umbras Cartaris Juli Calendas Descende, Audias Viator Terrestre Centum Atiges, Confoi, Arne Sacanusen. Desciende al cráter del Jokul de la Snefel, que la sombra del Escartaris acaricia antes de las calendas de julio, audaz viajero, y alcanzarás el centro de la tierra. Es lo que yo he hecho. Arne Sacnuxen. Viajar al centro de la tierra. No lo dudo. Iré. Iré al centro de la tierra. Si ya hubo un hombre que lo logró, yo también. Es irse hacia la aventura, hacia lo desconocido, osada y temerariamente. Nada importan los peligros. Es ir a un mundo dentro de nuestro mundo. Un mundo que ya, descendiendo por un cráter islandés, deseo conocer.